gente impresentable. Por donde quiera que vamos, hay que llevar la contraria, porque si no reventamos. Debemos ser algo tontos, porque no nos enteramos que nos comen la merienda y hasta los propios marranos. Esta gente es un caos, lo vamos a demostrar. Cada uno con su coco se lo monta como pueda. Estamos ya desengañados, que no pillamos corrido, ni corriendo, ni paraos. Esta gente es un caos, lo vamos a demostrar. Cada uno con su coco, se monta como pueda. Descalabro que habitualmente nos brindan nuestros políticos, politicuchos, gobernantes, que somos, nos hablan cual conejo de indias incauto que nunca sabe de dónde le viene el aire. Este es el muestrario del escaparate nacional.